No, un momentico, a la hora de mezclar también, alguna venta se ha prendido pues en las fiestas o no. Aquí estamos de Miniteca FM.

Oiga, estaba aquí echando cabeza, no sé si era, esto tuvo que ser promoción como 99, 98, 2000, 2001, no lo tengo claro. Era la promoción donde mi querida amiga Joana Bamón y sus amigas se habían graduado y habían adoptado una canción como el himno de su promoción en el colegio, y era esta. But I'd been forgotten, I Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I'd been forgotten, I Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Miniteca FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM. Oye, me sube la bilirrubina. Bien, en Miniteca FM nos vamos a cantar un poco. Claro, pero si es que estás, mejor dicho, ya los estoy viendo. Ya empezaron a emocionar. Estas son de cantar y de bailar, como decimos acá en el promo de Miniteca FM. Sí, no, ya lo leí. No, hay que hacer Miniteca FM presencial. Hay que hacer la fiesta. 1 de abril. Antes muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sigue así, ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Esperaría otra vez. No lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es ver diferente. Mire, y un datico, son las 7:30, pero nos vamos hasta las 11:00. Es decir, no se lo tome todo de una vez. Hágalo aguantar. Esta es la FM, los sábados nos encanta estar acá, mezclando, poniendo música de Miniteca FM de los 80s, de los 90s, con su DJ Villalobos. Tan solo dime que me amas y dejaré de aullarle a la luz. Más que yo a este mundo y sus criaturas, arráncame el corazón, sácame de este lugar y llévame muy lejos, rodéame de espejos, quiero ver solo tu reflejo. Nena, obsesión, obsesión. Obsesión,

llames tú. La única banda que toca hasta las 15 de la mañana. Hasta las 11 de la noche vamos hoy. No hasta las 15, pero hasta las 11 sí. Miniteca FM. Ya está. Hasta las 15. Me gusta mi verte en tanga, yo quiero tenerte en tanga, qué linda te ves en tanga, ponte otra vez en tanga. Me gusta mi verte en tanga, yo quiero tenerte en tanga, qué linda te ves en tanga, ponte otra vez. Al mambo, al mambo. Indio, suéltala, que la fecha tuya. Qué linda te ves en tanga, ponte otra vez. Qué linda tanga, que tú te ves en tanga, cuando te pones tanga, qué rico es tanga. Si es en la playa, tanga, pues en la casa, tanga, esa tanguita, tanga, a mí me mata. Tanga, en tanga, me gusta mi verte en tanga, yo quiero tenerte en tanga, qué linda te ves en tanga, ponte otra vez. Al mambo. FM, las 7:43 minutos en vivo aquí en los 94.9 con nuestra música de las fiestas de los 80s, de los 90s. Y sí, voy a hacer un poquito de trampa, me vengo un poquito más para acá, no mucho, pero esto era arrancando el milenio, esto puede ser 2003, 2004 más o menos. Y esta no era de Miniteca, también voy a hacer trampa, esta era como de barcitos. Esta era de Cartagena, pero igual estoy con el mismo grupo y la misma generación, ¿sí o no? Vamos a cerrar este bloque de la Miniteca FM que se estalle lo que se tenga que estallar. Get up en la FM. Everything